donde ya no hay reglas, donde todo es válido. La calle moderna, maleantes pra pra pra, gatitas tra tra tra, se vende crack crack crack, fuleja tra tra tra, sin mucho bla bla bla, te da mi cla cla cla. La calle moderna, maleantes pra pra pra, gatitas tra tra tra, se vende crack crack crack, fuleja tra tra tra, sin mucho bla bla bla, te da mi cla. Let's go, man. Hey, oye, brother, saca la polaca. El mundo entero te la pata flaca. El hambre no opaca. Niños cambian el pop por un aca. Cada cual que vele aquí su paca. La muerte no azota. Hasta una mujer te explota. Estamos en la era de los chotas. Subiste un video. Díselo. Fotos del jangueo. Un guille trabajando pa' los feos. Pa' mí los tiroteos ya son algo típico. ¿Quieres hacer dinero? Métete a político. De la universidad salen buenos científicos. Tienen laboratorio, te mata como el químico. No sé por qué te ciega. Cambiaron los códigos en la brega. El oficial de turno se le entrega. Aquí manda billetito el que llega sin regla. La calle moderna, maleante pra pra pra, gatita tra tra tra, se vende crack crack crack, fuleja tra tra tra, sin mucho bla bla bla, te dan y cla cla cla. La calle moderna, maleante pra pra pra, gatita tra tra tra, se vende crack crack crack, fuleja tra tra tra, sin mucho bla bla bla, te dan y cla cla cla. Yo, Mickey Mouse en la recámara, todo el mundo con la máscara, los chamacos no se rifan, los rifles vienen con cámara, la droga es invencible, consigue hasta lo imposible, ya pa'l caso están bajando, papi, los trajes invisibles, la moda es el trasiego online, puedes hacer un par de pesos, pero te pones tú mismo el traje de preso, lo que te escriba no lo saques de contexto, y ahora chequean hasta los mensajes texto, yo ni te contesto, la calle te encendía, París amanecía, no quiero 25 años con melata fría, que hay mucho sexo, gracias a la tecnología, pastilla de colores, yeah, pa' toda la baby. Ya no me está raro que se besen entre ladies. A mi combo le paguen mujeres de alto rating. Llegan filotear en su traje body paint. La calle moderna, maleante pra pra pra, gatita tra tra tra, se vende crack crack crack, fuleja tra tra tra, sin mucho bla bla bla, te dan y cla cla cla. La calle moderna.